puerta se cerró de un portazo y bien cerrada, mil veces cerrada. Hartas puertas cerradas con llave, puros portazos cerrando puertas, puros portazos cerrando puertas. Cerrada, cerrada, cerrada con llave. Miles de llaves poniéndole pestillo a la puerta. Si hasta cuando se abría la puerta, yo sentía que la puerta se cerraba de un portazo. Si hasta cuando se abría la puerta, yo sentía que la puerta se cerraba de un portazo. Y nadie la abre. Y nadie la abre. Nadie la abre. Nadie la abre. Miro la puerta y nada, nadie la abre. Cerrada, cerrojo, cerrar con llave, poner pestillo, echarle llave, poner candado, romper la chapa. Eso. Romper la chapa, abrir la puerta y encontrarse con puras puertas cerradas con llave. Es un gran portazo. Es como si todos cerráramos la puerta al mismo tiempo. Puros portazos cerrando puertas, puros portazos cerrando puertas. Y nadie la abre. ¡Ey, miren! Está cerrada con llave. Está cerrada con llave. Está cerrada con llave. Está cerrada con llave. Está cerrada con llave. Está cerrada con llave. ¿Quién cerró la puerta, weón? Yo no salía... sé, weón, me costó más entrar, weón. Yo salí a comprar del boliche y volví y no podía entrar de nuevo. Parece que me dejaron afuera. No te querían dejar al tránsito. Pensé que era el David, weón. Claro, siempre pasa lo mismo en este bar. David siempre deja cerrado con llave. Siempre pasa lo mismo en este bar. ¿Cómo están, muchachos? Aquí, pues. Muy buenas noches. Buenas noches. Uy, feliz año nuevo, contertulios. Feliz año nuevo también, a todos. ¿Cómo lo están pasando? Todavía estoy bailando cumbia. ¿Todavía festejando? No. Ah, tenemos que celebrar el año nuevo, chico. La fiesta de los abrazos. ¿Hasta el 15 o no? ¿Cuándo es? ¿16, 17? Sí, todo el año, todo el año. Año nuevo, chico. Excelente. ¿Cómo estuvo todo, eh? Tranquilo. Sí, comentarios de nuestros auditores sobre el programa anterior y cómo lo pasaron durante el año. El año nuevo. Hubo algo, ¿no? Hubo sí, feedback. Hubo un buen comentario de que el último parecía programa de radio. Yo le dije, nos estamos acercando. Voy a 20 años. Voy a decir tu nombre para agradecerte el comentario. Me dijeron, no me nombré. Así que será un anónimo o anónima, no se sabe quién fue, pero quiero no, el gracias, último... Gracias, Pami. El último parecía programa, así que bacán. Gracias, Pami. Anónimo. Gracias, Pami. Anónimo. Anonymous. Anonymous, exacto. Bonita intro de música chilena, y González y los asistentes, está cerrado con llave. Sí. González, que hermano de Álvaro, ¿no? Claro que sí. ¿Alguna vez los vimos en vivo, no? Sí, alguna vez los vimos en vivo. Sí, pues. Años atrás. Sí. Y tengo por ahí unas grabaciones de la Radio Universidad de Chile, weón. Sí, buena, muy buena. De aquellos días. Ahora no sé si ese grupo existirá todavía, pero era bastante entretenido. ¿De qué año era de qué año esta canción, Germán? ¿2001? Yo creo que posterior, porque me acuerdo que estábamos, trabajamos juntos, ¿no? De haber sido 2005 por ahí. Prehistoria eso. Prehistoria, 2005 por ahí. Pero ya estaban viejitos eso entonces. Sí, yo sí, hace Me refiero rato. a los grupos musicales. Yo sí, po. Ustedes, de hecho, ustedes me conocieron Déjame, viejito, po, weón. estoy. Sí. Sí, el otro día te estaban acordando de los Dice, partidos de no, fútbol y decía, no, sí, era como ver a Sapo Livingston. efectivamente, estoy revisando en internet, dice que Gonzalo y los asistentes cerraba con llaves del 2001. Ah, mira, estoy completamente equivocado, entonces. Muy bien ahí, Miguel. Canción que le da nombre también al disco. Claro. Sí, bueno, ese tiene como cuatro discos. Eran en general el primero muy bueno, los otros son más o menos regulares. Pero bien. No, Bien para empezar yo me acuerdo bastante la de este disco sesión. y bastante bueno. Habían uno, el Kepa Chop, que era como escuchar a un compañero dialogando con ¿Qué la bolola. pasó? No, decir quién era, pero igual. Mañana será otra noche. Kepa Había otro, oh, recuerdo, él y ella, se aman y se engañan. Habían varios así de esa Sí. onda. Me recordaba un No, pero poco a. mañana será otra noche. También era buena. Era como la herencia de electrodomésticos, de redolés también, como de Sí. texto hablado. Sí. ¿Recitado o hablado? Algo, porque algunos son más como un poema y otros son más como una historia. Entonces eran ambas cosas, Sí. se podrían decir que sí. Exactamente. ¿Cuántos grados hay por Oye, allá hablando de... en Rancagua, disculpa? ¿Cuántos grados hay en No estoy, Rancagua? en este momento no estoy en Rancagua, estoy en En Santiago. Santiago, igual que yo. En... Acá deben haber 25, 26 por ahí. No sé, no, ya no estoy en, no sé si hace Bien. calor o frío ya. Es Eres un permanente calor, bueno, así que no. neutro. ¿Y en Carahue cómo está No sé el cómo clima? está más frío. Carahue, 16 grados. Carahue, Chile. Está rico que Carahue entonces. 16 grados. La otra semana voy a estar en ¿Sí? Carahue. Sí. Ahí voy a tratar de hacerme una. Patrick, amor mío. ¿Qué tiene? Hazlo, hazlo. ¿No te acordás de esa canción? Decía Santiago, 20 grados. No, pero eran otras ciudades más interesantes que Chile. Po. Una canción europea que Lota. hablaba como de las temperaturas y después hablaba. Me Está lloviendo. acordé de una. Yo estaba en la U antes de entrar a Geo y fui. ¿Ya? Había una película prohibida de Almodóvar, que no me acuerdo el nombre. Y era en español, entonces eran dos tipos enamorados, decían, hazlo, ahora hazlo. Y nos quedó grabado para siempre todos los al que vimos la película, el hazlo. Y después siempre que conversábamos algo era hazlo. Una anécdota del cine. Almodóvar le gusta, ¿no? Sí. Sí. Nosotros teníamos algunas historias también del cine. ¿Te acordáis, David? Una vez que fuimos a ver una película y terminamos viendo otra. Fuimos a estos eventos como de estreno que habían en esos tiempos y queríamos, no me acuerdo cuál era la película original, y terminamos viendo A quién ama Gilbert Grape. Ah, tremenda película. Igual buena. Veíamos un patota, ¿te acordáis, no? En su tiempo con la flaca, con la Juana, Sí, sí, Oscar. sí. Me echó un balsa. Ah, estábamos hablando de Memorias, la memorias prehistoria. de los primeros minutos del universo de esa generación. La Sí. protocultura. Es Más o menos. que quede registrado las grabaciones porque después no nos vamos a acordar, en un par de años más no nos vamos a acordar de estas historias. No. Esto es como una especie de ejercicio histórico. Guarden esta grabación en los auditores. Las y los auditores. Oye, esta era la intro. Sí. A ver, de acuerdo a la pauta. Acá la pauta ¿Qué tiene sugerida. la servilleta? De acuerdo a la servilleta, deberíamos hablar un poco de lo que fue la muerte de Lisa Mary Presley. Ah, claro. Bueno, era como la sección que ya Fue esta olvidamos, que semana. era In Memoriam, que borramos la sección, pero igual recordamos a gente. Porque todas las secciones del año pasado las cortamos. Porque nos Sí. aburrimos de la web. Así que ahora inventaremos nuevas secciones. Pero igual hacemos recuerdos en la memoria, que es ¿Qué como lo mismo. podríamos decir de qué podríamos decir de Lisa Mary? ¿Que se casó con Magic Jackson? ¿Qué podríamos Hubo decir que ya nos haya dicho estos días, po? varios. No tengo idea. Sería redundar. Sería redundar. Lo que yo no cachaba es que era cantante y tenía una carrera de cantante. Nunca fue como famosa mundialmente, pero tenía una carrera de cantante más o menos aceptable. La pueden buscar ahí. Y no canta mal, de hecho, vamos a escuchar una con su padre. Gracias a la ¿En tecnología serio cantó con juntaron a. Elvis? No, está como cuando canta Oye. Nat King Cole con la hija de Cachai. Unforgettable. Sí, con la Acá hicieron, Natalie, ¿no? claro, con Natalie. Acá hicieron lo mismo, pero con In the Ghetto, una canción clásica del beat. Así que yo creo que para ir calentando motores, mientras nos servimos un traguito, ponemos la música y ¿Ya? volvemos en algunos minutos más con las y los auditores. Vamos entonces con este tema In Memoriam. No, en memoria ya murió. De recuerdo. De recuerdo. De recuerdo. Recuerda a los que se han ido. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed. Don't you understand? They're trying to have a man. He'll grow to be an angry old man someday. I take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. A hungry little boy with a red nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. Let his mama cry. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. And his mama cries. On a cold and Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. In the Ghetto. ¿Qué les pareció la voz de Lisa Mary Presley? Yo no la había escuchado, me gustó. Sí, bastante, bastante bueno. No la había escuchado y sigue siendo como algo que no hubiese escuchado. ¿No te gustó? No, no, pero de un gusto cada uno. Sí, no puedo imponer gusto, en la gente. Claro, Sí, me parece, me pero parece. cantaba bien igual. No, está bien. Sí, Era total, era como. Es que yo In creo que Memoriam. esto era el homenaje. Siempre todos los muertos después de muertos son buenos. Hicimos un homenaje súper sentido, Claro, pero todos los muertos después de David muerto. dijo que cantaba mal. Po. No estoy diciendo que está cantado. Si hubiese cantado mal, hubiesen dicho que canta mal. Ah, Pero claro. no. No lo hubiera escuchado. Muy bien. Borrémosla, pues, David. weón. Borrémosla. Ya, volvamos atrás. Sí. Toda la Volvamos, tarde volvamos. buscando esta versión. Vamos a Elvis solo. Bueno, la tecnología los juntó. Eso nunca sucedió en la Pero me vida. parece, me parece. Cosa del mundo mundial, po, weón. Como por ejemplo, el COVID en China. ¿Qué más ha pasado en el contexto ¿Sí? mundial? Oye, sí. No, pero paremos un poquitito con el COVID. Oye, está. Dicen que está fuerte. Acá en Carahue están apareciendo más casos. En el hospital están llegando cada vez más personas. Está volviendo el tema a ser un tema. Yo no sé cómo estará en Santiago, qué es lo que se dice allá. Y que los casos son miles todavía. Y las muertes, como que la gente normalizó que murieran 30 personas todos los días de COVID. Lo que al principio no alarmaba, ahora ya es normal, pues. Entonces, lamentablemente. Claro, se normaliza la situación, te dices ya que corro el riesgo y está bien, ¿no? Está bien. Yo creo que mucha Entonces, gente. Sí. dale, dale, dale. Sí, mucha gente quedó chata de que lo encerraran y ahora como que le da lo mismo si te contagias y Sí. o que los grupos de riesgo se enfermen y se mueran. Como que tú decís, es como Sí. la decisión económica. ¿Qué preferís? Tu bienestar, power. No, no, Claro, no al del ¿qué resto. preferís? ¿Te podías enfermar, estar 5 días en cama, sentirte como el hoyo o ocupar mascarilla? No, ni cagando la mascarilla. Eso es lo que he Claro. visto yo por lo menos por acá, weón. Es como un resfrío un poco más heavy, pero si te vacunaste estáis a Claro. salvo, aún. A no ser que salgan otras variantes más agresivas, que Como el probablemente. perro del demonio, ¿cómo se llama el? Perro del demonio. Los nombres que le ponen a la wea, weón. No, es eso. La Organización Le ponen Mundial de claro, son la. nombres que le ponen el no sé, la gente que no tiene a lo mejor la parte de expertise del tema, lo sé, pero te digo, igual colocar los nombres así, weón, es como Claro. quien Es que sea que se lo coloque, weón. le pone el miedo, el miedo, el miedo. Le coloca ahí un miedo a la enfermedad también. Sí, Claro, porque si oye, la no, gente no tampoco estoy diciendo responde. que le pongan Snoopy, pero un Claro, nombre más copito de acorde, nieve. weón. Hello Kitty. O algo lindo. Claro. Oye, ¿ustedes Topito. escucharon ese programa de radioteatro que se llama Caso 63? ¿No ¿Cuál lo era? ¿Uno chileno no lo escucharon? Era ¿No? una historia bien entretenida y hablaba de justamente de oleadas de pandemia distintas, que los virus cada vez se hacían más fuertes y ya al final Pero acababan con la humanidad, pobre. como lo hacían esta como radioteatro. O Claro, sí, es un sea, como en radioteatro. radioteatro, o sea, moderno, de alguna u otra forma. Pero muy bueno, Ah, y sobre todo en lo voy a pandemia, buscar, ¿eh? sí, Sí, están en salen Spotify. Spotify, actores bastante reconocidos chilenos salen ahí. Claro. Ya. Y estaba buena. A mí me la recomendaron, la escuché y todo bien. Interesante. Tiene 3 temporadas. Claro. Así que lo pueden escuchar ahí. Si es que les gusta Creo que. la ciencia ficción y radioteatro, que igual hay que Claro, ponerse. es como es como H. Wells, H.G. Wells. Claro, ponerse como en el pasado, volver a escuchar un radioteatro es un poco difícil, pero hay que ponerse en situación. Nosotros hacemos radioteatro. Sí, todo el rato. Hacemos una interpretación al aire con nuestras voces. Sería bueno aclarar que nosotros no somos locutores profesionales. Estamos haciendo Claro. una actuación. Si en algún momento pensaron Claro que se sí. pensó que éramos locutores del Instituto Nacional de Locutores de Chile. ¿Existe eso? No, capaz que Creo que hay un exista. instituto, sí, hay un instituto de locutores. La escuela de locutores, ¿no? Algo así. Escuela, sí. El Instituto Chileno de Locutores de Chile. Ah, Voy a muy, postular. muy, Voy a muy postular. nacional, de que te piden doble nacionalidad. ¿Y te hay que dar una prueba o algo? Mi hermano estudió ahí, pues, estudió un momento dentro de todas las cosas que he hecho. Yo pensé que me estaba hueveando. No, no. Yo también. Yo te iba a Mi decir lo Pablo, típico. mi No, no, hermano no Juan quiero estudiar. Pablo, un saludo a él, si es que lo escucha alguna vez. Un saludo. Sí, en algún Saludo. momento, así como en las horas libres, estudió locución. Entonces, tienen locución radial, Locución. locución comercial, ¿cachai? Claro. Y Me acordé de ese instituto. ¿Cuál era el del Habla Black? Habla Blanca. Claro. Apla Plac. Sí, una de las ramas está Locutor de bingo. prueba de micrófonos. Entonces, pero volviendo al tema, sí, hay un lugar donde se estudia para locución. Está ahí. O sea que nosotros lo estamos haciendo sin ningún tipo de licencia. El amateurismo, ¿cachai? Como diría San Paoli. Irregular, completamente irregular. Claro, si nos piden licencia, bueno, ni licencia de Pero sería como una conducir. voz como muy impostado. Esos locutores antiguos eran como muy, Claro, muy buenas noches. hace poco murió un loco famoso, algo así, que era Ah, sí, hacía pues. locuciones en la radio Colo Colo y en la Portales. Era un Y poco los muy, medio partidos bueno, también. pero sí. Yo lo escuché como los 80 y tanto, 90. Escuchaba la radio como un noticiero que tenía con otro loco, que eran como, le daban color a las noticias. Ah, yo sí escuché eso en Ah, la Colo-Colo. hacer A un la Colo chiste. Colo. Sí, pues. Sí, lo escuché. Y ah, Sí. sí, los Sí, cacho. sí, sí. Yo Y pensé que hacían lo había chistes, escuchado al menos alguna hacían vez. chistes más entretenidos que los nuestros. Bueno. Actuaban las noticias, leían las noticias y después actuaban. Sí, era divertido, me parecía interesante. Mira, uno de los dos se fue, qué lamentable, no sabía. Sí. No sé si el otro ya eran Sí. veteranos en ese momento. Pues, bueno. Como trabajadores de la radio, hacemos un sentido recuerdo Claro. a ellos. Como un colega. Por supuesto que sí. A nuestros colegas. Claro. Sí, pues. Sí, por loco. Hoy en el ámbito internacional sucedió algo muy extraño. Había un tipo que era el jefe de ¿Ya? la Cosa Nostra. Cuando uno veía películas ¿La cosa tuya? de gánster, escuchaba la Cosa Nostra, ¿será ¿Eh? cierto? Y era verdad, pues, bueno. La camorra. La Camorra eran una mafia bien, bien asesina en Italia, que tenía el corrupto el poder completamente, y ahora lo tomaron preso. Igual extraño, ¿no? Como yo siempre desconfío. ¿Por qué 30 años después lo toman preso? Por algo lo tomaron preso ahora, pues. Porque ahora no tiene plata, pues. O porque ahora quiere estar preso para que no lo maten, no sé, A los padrinos, claro. para morir de O pagó morir algo. para ir tranquilo, ¿cachai? Algún favor se pagó para que el tipo, que no lo pillaron nunca, ahora lo pillaron. Porque uno dice, ¿es porque ahora la policía es más eficiente? Exactamente. No creo, bueno, no creo. No creo. ¿Lo podemos hacer un par? Mateo Messina se llama, ¿no? Mateo, me suena el apellido Messina. Me suena como. Como de Mateo Messina, claro. Dale. Tenía 50. Por lo bajo, 50 asesinatos que él mandó a matar, pues bueno. Entonces, vaya qué tipo era. Y Mira tú, ¿ah? lo que estaba leyendo es que una de las prácticas era secuestrar cuando tenían algún juicio, a los testigos, Secuestraban a los hijos, a las esposas de los testigos, pues, bueno. Para que los tipos no declararan contra él. Será, y si los hablaban, los mataban, no, pues, bueno. Será una organización criminal heavy. Muy heavy, weón. Y lo raro es que estuvo prófugo muchos años, pues, bueno. Muchos años, muchos. Yo creo que ahora debe haber llegado otro, otro Claro. capo, lo debe haber cagado. Sí, es verdad. Cuando en la biografía de Maradona salía que él era amigo del en Nápoles, del capo de Nápoles, porque en Italia cada ciudad tenía un capo. Entonces, como el capo de la mafia de Nápoles era yunta de Maradona, pues. Y ahí vino toda esa la vida nocturna, la Eran de la juerga. misma línea, bro. Sí, pues, se gastan tupido y parejo, como decía mi abuelito. Oye, lo que estaba cachando, mira la historia. Dice, Historia. detenido en Palermo. Palermo era un restaurante que íbamos, fuimos alguna vez, ¿o no? Ahí en el centro de Santiago. Palermo. Si me ¿Eh? suena, A me comerse unos completos. suena como fuente de eso. Sí, estaba Cerca de La Moneda. en. Sí. ¿Dónde está ese? Al frente, por el lado sur de la Alameda parece que está el Palermo. Sí, a Había comerse un... unos completos y a ver los partidos. Claro, había, también había otro que estaba en la Chile que se llamaba El Chuncho, que tú subías el segundo piso. Estaba también por el lado sur. Sí. Lugares que ya no existen, ¿no? El 7-7, bueno, muchos bares. Conectémosla con la Está todo pagado, ¿no? música. Sí, pues conectémosla a este tipo que estuvo prófugo tantos años con la canción Prófugos. Ay, Es pero que qué genial, bro. la genialidad, ¿La pensaste? doble Escucha, casetera. Y doble tiene. casetera la estuvo preparando. Tres días, analizando la historia. No, no, no. Oye, David, bueno, esto lleva 3 años que queríamos colocar esta canción y no teníamos ningún prófugo, po. Nunca tenemos una especie de mapa mental con conexiones diversas, una red de conexiones. Nunca se había producido esta, la mafia con Soda Stereo. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Lo agradable es que 35 años atrás esta canción la rompía. Y uno dice, ¿cómo pasaron 35 ¿Qué, años desde que 35 años ya? esta canción de Soda Stereo Prófugo fue famosa? El verano del 87, que era la Soda Manía. En el verano del 87. Norma mía, pues. Norma mía. ¿No? ¿No? ¿A dónde estaban ustedes el verano del 87? 87, 87. Oh, buena Oh, pregunta, el 87. 87. Jardín Infantil. Oh, El po. 87. Espera, 87. Oh. Auditoras también plantean, los Yo estaba auditores. en quinto básico, ¿Dónde weón. estaban en el 87? ¿En ¿Dónde serio? estaba Quinto yendo? básico, chiquitito, pequeñito. Sí. ¿Y cachaba Soda Tenía. Stereo, No, no? yo estaba. Sí, se lo cachaba. ¿Cachaba Soda Stereo? Tenía Oye, yo un estaba. Yo... casete. Tenía un casete de Soda Stereo. Claro, que era como. Al mismo tiempo era famoso Pablito Ruiz. Entonces a lo mejor era ahí de. Yo estaba en Conchalí y nosotros esos años hacíamos la revista de gimnasia, weón, con Soda Stereo. No me acuerdo si el 87 habrá sido Persiana Americana o a lo mejor fue Prófugo, ¿cómo Qué sabéis? buena, weón. Yo que soy más viejo, mi revista Revista gimnasia de fue gimnasia. con. Mi revista gimnasia fue con Queen, Led Zeppelin. Another One Bite the Dust. Eso fue como el 82, más o menos, Bueno, creo. pero buen tema, Buen weón. ritmo, Es un buen buen tema ritmo. para una revista de gimnasia, weón. Sí, vos ¿Y todo. hacéis pirueta? Sí, teníamos todos vestidos de blanco con un globo en la mano Qué izquierda. horrible, weón. Amarrado a la mano, un globo. Amarrado. Niños como de tercero básico, pues, weón. Haciendo Y el figuras que no hacía nazis. bien la pirueta, mordía el polvo. Claro. Oye, sí, tenías varias interpretaciones posibles de la canción. Bueno, escuchamos a Queen. No, tenemos que escuchar a Soda Stereo ahora. Este año 87. pienses qué hacía en ese año. Impresiona que ese disco era muy bueno y le escucháis la canción ahora y suena moderna, no sé si moderna, pero suena muy bien. Sí, Vamos aún se con. mantiene en el tiempo. Y vamos con Soda Stereo, Prófugos. Thank you. Siempre seremos prófugos. Y eso aplica para todo en la vida. ¿Tú y David? Sí. ¿Van a ser prófugos? No. Prófugos del amor. Nunca, nunca policía, siempre prófugo. Nunca Paco. A ver, píllame, píllame. ¿Cuál es este bloque, Miguel? El bloque aniversarios. Aniversarios. En este bloque los invitamos a todos a que participen, mande su saludo de cumpleaños, aniversario de matrimonio. ¿Qué más tenemos? Santos. ¿Qué más todavía celebramos? ¿Todavía se celebran los santos hoy en Chile? Ocaso. San Sebastián de Yumbel es por ahora, no sé qué día exactamente. Pero en verano. No, pero, sí, pero me refiero a San Germán. San por David. Por esta fecha. San David es 29 de diciembre. Nadie celebra esto, weón. San Germán hay un. Estuviste de santo, no te saludamos, weón. No, sí, por eso. Dentro de la familia se hace una. Ni siquiera nada. Pues se hace un. Hola. ¿Pero cómo? ¿Qué voy a hacer? Para los Juanes. Antes, que no los santos más... eran hasta con asado, po. Sí, po. Es que son se los perdió Juanes. Eso, ¿eh? Se los perdió. Juanes, los Pedro. Las Carmen, sí. ¿O será que cada vez hay más Jonathan, más Brian, y eso no están dentro de los calendarios? ¿John Brian? Claro, John Gu, como nombre coreano, así. La cultura BTS. Que... Claro, entonces debería incorporar el santo coreano, si que existe. BTS. Bueno, invitamos a nuestros auditores a que nos manden sus cartas. ¿Cuál era la dirección? Inés Mateo Rescola, 0525. Casilla 8. Manden sus cartas. Compartiendo sus momentos de... La cambiaste de nuevo. Por eso nunca nos llegan las cartas. Volviste a cambiar la dirección. Puta, que no me la sé, po. Ya, me enojé al principio. Dejaron la puerta cerrada y ahora la cambian. Es como correo de mail, si se te olvida una cagada. ¿Hasta cuándo? Oye, se te olvida la clave. El 20 de enero es San Sebastián de Yumbel, lo estoy viendo acá. Sí, por el 20. Hay una peregrinación a la ciudad de Yumbel. Sí, el 20 de enero. ¿Y vamos a transmitir en directo allá? Vámonos, pues. Vamos. ¿Vamos a transmitir en directo? Sí es. Yo... Por mi parte tengo que mandar un saludo, ¿eh? Tengo que mandar saludos ahora que me recordaron. Dale, ¿no? Saludos de aniversario de matrimonio. Por favor, este es el bloque, este es el momento. Es el momento, nunca había conseguido, entonces, ¿eh? Aniversario de matrimonio, van a estar cumpliendo 50 años de matrimonio. ¿Quién? Así, mis padres. Así, si es que me escuchan, si es que alguna vez... Pues un saludo. El nombre de tus padres para saber de quién. Oye, Juan Ortega y la señora Ruth Moraga. Bien, un aplauso acá. Ya estamos a 18. Sí, ya están, un saludo. ¿Las bodas de oro? ¿Bodas de oro son? Sí. Ya, sí, bodas de oro. Van a recibir platita del Estado por soportarse durante 50 años. Buenísimo, buenísimo. 5 minutos debajo del agua. Así que para Miguel, ¿qué le toca a usted? Perdón, se escuchó cortado. Estamos en la sección de aniversario. Disculpe. Saludos. Aniversario. Ah, sí, seguimos con más saludos. ¿Y le quiere dedicar algo, David? No, nada. ¿Para qué? No. Vaya. ¿Tú, Germán, alguna fecha, algún dato importante para este mes? Doble casetera está cumpliendo 19 años, el 2023. No es 19 poco, años. 19 años. De doble casetera. El programa más antiguo de la radiodifonía chilena. Nuestra, Disfonía. nuestra. El programa más antiguo que hacemos nosotros. Y sí. De Puta, hay que verdad, do celebrarlo. 2004 partió en verano, sí, 2004. Estamos al año 19. Próximo año, Para 20, para los 20 el años, cumple. vamos a hacer una en vivo ahí de toda raja. Para el cumpleaños de Miguel fue. No sé, O pero yo me antes acuerdo fue. que que ¿Para el era. Partimos en cumpleaños verano, que hacía como. Sí. No era para invierno. hacer No, sí. una tradicional una tradicional fiesta Celebración. Ah. celebración. Lo que pasa es que Doble Casetera es parte de un holding. ¿Te acuerdas, Germán, de teníamos nosotros El diario El bueno, Ficticio. está Radio Ficticia, pero el diario El Ficticio Claro, y la radio ficticia. y Radio Ficticia. Era todo Ya, ficticio. cuando estaba Fotech. No conozco a esos compadres. ¿Quiénes son? Fotech, sitio web, no me acuerdo. Blog, blog, yo me acuerdo que Sí. tenía un blog, pero Fotech, ahí me superaste, weón. Sí, Fotech, no era también, Fotech. no. No era Flotech. ¿Cómo se llama ese que tú escribías? El Messenger. Que mandáis chat, Claro, pero teníamos Messenger. claro. Y Q. O QR, ¿cuánto es? No me acuerdo. Bueno, Sí. algo no tan viejo, pero también memorable, y un saludo ahora a Pilar, que sí nos escucha, porque yo la obligo a escucharla, a escuchar nuestro programa mientras viajamos en el auto. Es que se viene nuestro aniversario, ¿no? El 19 de enero. Viernes Misma fecha, misma fecha, de matrimonio, de misma fecha. pololeo, ¿de qué? De todo, porque el 19 fue también el día que nosotros, más que conocernos, porque nosotros nos conocimos trabajando en el INE, fue el día que salimos, fue como el día que le pedí pololeo, aunque ella me dice que no le he pedido pololeo nunca, pero bueno, esos son otros tipos de Oh. historias que las contaremos en un asado. Pero el 19 de enero, creo que inclusive estábamos tomándonos un copete con el David en En un bar de un Avenida Mata. restaurante. Un bar de No, solteros. ahí en ahí ¿Dónde? cerca de Paseo Humá, pero era un boliche que había como Ah, un pasaje así. sí. ¿O no? Huérfanos. No, Por huérfanos, sí. huérfanos. Sí, por Puro huérfanos. huérfano, creo que era. Hacia más como llegando hacia Santa Lucía, por ahí había ¿Por un dónde están pasaje. esa la Librería Nacional, la Antártica? En el Estamos pasaje ahí en ese. de la comida china, ¿no? Por ahí. En el pasaje de la comida china. Ah, ya, Exacto, sí. ese, el, de hecho, la comida china parece que era. En la picada, esa es la, todavía existe, yo fui el otro día. Es una picada ¿Todavía donde. existe? Sí. Hay una foto de Miguel ahí puesta de. Todavía el restaurante chino y te venden palitos. Se ¿No? busca. Oye, yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo que sí, más de alguna vez terminamos peleando ahí en ese restaurante con los compadres de la comida china, ¿no? Una china Algo era, tiene que haber pasado. era terrible pesada, una china, sí me acuerdo. Sí, no me acuerdo, Americano sí. estúpido. Pero después, el día viernes, volvíamos a ir, po. Y yo volví muchas veces. Bueno, les puedo confirmar que la Royal de Metro vale cuatro lucas. De mejores lugares más echados ¿Cuatro tenéis. lucas? Los dos whisky valen ¿What? siete. Son precios actuales, pues. Bueno. Los dos whisky. En Ya, Happy Hour la los dos whisky inflación, están a po. 7, la chela de La litro. inflación ha sido un desastre, weón. Pues no está caro un litro por 4 lucas. Si tú tomas una chela chica en algún lado, te sale 3.500, 4 y tal. Un Ay, a chop ver. ¿Pero te te acordás, sale. te acordáis los precios Te venden de la pica? un chop a 5.500, un chop, una cagada. No, está Sí, caro. en Por eso todo yo dejé el caso. copete, weón. Pues claro, ahora me ¿A dedico a dónde lo la dejaste? droga. Sí, pues. Bueno, esta parte Bueno, era como les de decía, un sentido 19 de recuerdo enero, ¿no? y. Hermoso 19 de enero. Redondeando, por favor, redondeando. Sí, un hermoso 19 de enero y ahora esperamos celebrarlo nuevamente este 19 de enero. Y eso, quería Oye, decirle también, yo también, a la ahí Pilar que no te. me está escuchando. Yo ¿Ah? estoy de Pero no me aniversario también interrumpáis, en pues, eso, viste, po. que estoy. Ah, sí, pues el mismo 19 de enero después fue la fecha que elegimos para casarnos. Podrían ir a Jumbel igual. Las hermandas. También, pues, al día sería siguiente. buena fecha. No, y en el matrimonio, el David firmó al revés, pues, firmó en la de esposo con mi cuñada que iba como testigo, que eran ellos casados y nosotros somos los testigos con la Pilar. Eso de llegar borracho a los matrimonios, no es muy buena, no está No, aconsejado. pero eso era de la iglesia, eso no, no. Ah, no vale. No vale. No, no, no. Yo creo que deberíamos musicalizarlo para Ya, pues. con una Entonces canción. pongamos este tema. Ya, pues dedícalo, Dejó la Miguel, a ver. notes. Dejó la notes. Off the touch. Vamos con aquel tema. House Audio presenta. Thank you. Pero qué buen tema de los 80. Jola LOL eran como compositores, no. No cacho esa banda, pero era un dúo. ¿Cuál era Holt y cuál era Sí. Hall, el cabro blanco, el rucio? y Y el pequeñito con el bigote. chico más Ese es moreno. Oates, el de bigotito es Claro. Oates. Era como Camila con Ortega. Camila y Ortega. Claro. Sí. Un saludo para Oscar que nos escucha siempre, ¿eh? Un saludo, tanto tiempo. Bueno. Camila y Ortega, Hola Nots. Un clásico, un clásico. Y eso que eran Prince y David Bowie también. Ajá. Devolucionando. Y era Exactamente. era ¿cómo se llama el de Queen? Cacha la memoria. ¿Cómo se llama el de Queen? El cantante, Sí. Federico Mercurio. Ah, Freddie Mercury y Mick Jagger. Ah. También se parecían, también se parecían. Un clásico de geografía, Clásicos. un clásico de geografía. Geografía del recuerdo. Clásico. Una especialidad. La ¿Qué, qué, canción qué? Ajá. no es como tiene muchos singles. Fuera de Tokio, no sé qué quería decir eso. Out of touch. Voy a buscar la traducción por ahí. Sí. Ajá. Ahora, de No, acuerdo a no es deja, la. es con la notes. ¿Qué? Un chiste Ajá. musical, que no es ajá. Ajá. ¿Cómo era? Upa. Upa. A propósito de Upa y Chile, viene la actualidad nacional ahora, vos. ¿Qué ha pasado en Chile? Exactamente. Puras catástrofes. Turutun, tun, tun. El volcán aún no explota, ¿Can? aún no Bueno, explota. tenemos varios temas, sí, po. En El volcán Villarrica. y la contaminación del lago. Claro, o sea. Por esto del Dominga, alga. Dominga quieren pura hacer Dominga, los que es la plata. Sí, Y muchos se sí. oponen, pero igual lo van a hacer los buenos. Estoy cachando que Sí, se lo van a lo hacer igual. van a hacer igual, ¿no? Oye, sí, bueno, yo trabajé en Dominga. Y Vendido, Dominga, el sector, está hecho mierda, bueno, ya. Está todo ese sector hecho mierda. Si lo único que van a afectar y que depende de que hagan alguna medida de contención es el tema del puerto. Pero el sector donde quieren instalar Dominga ya está más picado, bueno. no, pero no se justifica igual, pues, no tiremos Sí, palabras de pues, luces, o por supuesto que sea. eso justifica Porque ya esté el degradado, derecho a progreso, pues. no quiere pero decir que pueden aprobar lo. la mina y no el puerto. No quiere decir que lo sigamos degradando y ya está degradado. O sea, no es un argumento. O sea, si podemos todavía proteger El algo, argumento del progreso, pues. protejámoslo. Progreso, ¿qué es eso? ¿Para quién? Para los que tenemos el dinero, pues, obviamente. Son la minoría de Chile, pues, bueno. La mayoría y nuestro. Pero Bueno. importa, bo. Pero seguiremos siendo progreso. Siempre podemos aprender en doble casetera el concepto de desarrollo sostenible. Pensar en el futuro, en las nuevas No. generaciones, no depredar. Desarrollo sostenible para algunos. Claro. Algo sí dijimos de que los que tenían las lucas eran extraterrestres. Para ellos va todo el dinero. Exacto. ¿Y nosotros qué queda? Para ellos va todo, bo. La contaminación, El desierto. el cáncer. La enfermedad respiratoria y así, y la fauna, weón, la flora y la fauna. Ojo ahí. La flor y la fauna. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. ¿Qué más? ¿Cómo están las playas durante el verano? Esas son noticias de que están ocurriendo ahora. Llena, po. Yo No hay estuve parlantes en la. en. No hay parlantes en la. En la. En las pla en las playas. Pero qué buena medida, lo Y aplaudo. en sí, y en Zapallar no se permiten los coolers. No, yo estoy en contra de eso, weón. ¿Lo quién se permite? No se permiten los coolers. ¿Por qué? ¿Los qué? ¿Los culos? Los coolers, Ah. esas cosas de plástico que están The para coolers. enfriar las cosas. Ah. Pero eso yo lo encuentro Un seguir winco. accionista, weón, porque la gente que tiene plata para pa pescar el auto e irse a comer, a zapallar, weón, no nos llevan cooler, po, weón, llevan la pura toalla nomás. Po. Pero la gente que se tiene que no tiene plata para eso y que se va por todo el día y que se lleva sus sanguchitos, sus huevitos duros, Es que ¿ah? Su por eso cervecita. está destinado a eso, para discriminar el ingreso de las personas a los lugares. Exactamente, La weón. bebida. Que uno que quiere su cachorro y se lleva a su perrito. No, Y se no lleva están permitidos su los radio perros. con su MP3 de grande éxito de los 80, weón. Para compartirlo a toda la playa. Con mucho cariño a Claro, la mucho cariño a los animalitos, pero es muy desagradable que te llenen de perros la playa. Como estás con tu familia y viene, estás preocupado de tu hija chica, que viene un perro que no, nadie, con collar, con toda la weá, y nadie lo cuida, el weón anda suelto, podría morder, weón. Poco respeto por los demás. Por eso yo creo que el tema de la mascota es tenerse debería. responsable, pues, bueno. Exacto. Si tú vas a andar con tu perro, ándalo, que esté contigo, no libre, para cualquier parte se pone En en un la lugar pared. que está muy ocupado también puede ser. Porque además están los perros vagos que están sueltos, se ponen a pelear con los que están en un atado, güey. Es Entonces, que son, tienen que defender el territorio, pues si son pandillas. pero es poco agradable para ti que estés con tu familia. Empieza como, además de que no te roben, weón, tienes que ver que no te muerdan los perros, weón. Es que Yo no lo quieres, no tienes que meterte en pelea de perros, weón. ando reclamando hoy día, weón. En fin. Amores perros. Le contaba al Miguel que estuve en la playa de Niebla. Muy bonita. Playa, Muy pero bonita. cuéntanos tu recorrido, pues. Sí, pero Pero pudiste ver algo, ¿no? hagamos el nexo con la niebla, weón. De hecho, primero que todo no se veía nada por la niebla. No, mentira. Por la niebla, Hacia. sí. De hecho, estuve el día de el 24 de diciembre. La ¿Ya? gente está como preocupada de la Navidad y toda esa weá. Nadie, cero, así. Fuimos como a las 9 de la noche de la playa y la gente estaba muy relajada, tomando el sol, sus chelitas, muchos perros. Había Cooler. los niños bañándose y había lobos marinos, weón. Entonces, de repente se asomaba un lobo y todos los pendejos corriendo así. Son perros grandes. Era divertido. Como que están vacilando el agua y lobo marino, todos para afuera. Así. Lo que no, no, Lobos, no sé, lobos que no sé. podrían habernos Pero tú salvado, tenías que weón. cuidar Y que en la ese ataque, biodiversidad, pues, en no ese sé si, ataque tenían a Piñera, weón, nos podrían haber salvado. no sé si es tan chistoso que pase, pero fue anecdótico. Muy anecdótico. Y le decía a Miguel que cuando David tenía problemas de conexión, que en la playa hace mucho calor, pero si tú te metías al agua es hielo. Entonces tenés como una dualidad. Frío y calor. Como que en Valentona te metí, te cagué de frío, salí y te quemáis. Esa es niebla. Pero niebla esa es de mar, ¿cierto? Visita Niebla, sí, está en mar. Ajá. A 15, 20 minutos de Valdivia. Igual ¿Y bonito. pero ese Pasando por fue la Cusma. el punto culmine de tu viaje o porque está ahí todavía? No fue una estación intermedia. Estamos en el bloque ¿Y fuiste de. del Estamos a la feria de turismo? comida que hay ahí, ¿o no? Estamos en el bloque de Chile, después venía el del sur de Chile, pero ya, filo, no importa. Oye, ¿fuiste a la feria costumbrista que hay en Niebla? No estaba porque era Navidad recién. Es como para el verano la feria. Pero no hay una cosa permanente ahí, como una feria. Sí. Sí. No, no había nada. pasé en vera en invierno. Ya. Yo pasé en invierno y eran como puestos alrededor, todo techado. Puestos alrededor, y tú ibas a comer lo que quisieras y te sentabas ahí al medio donde estaban las mesas. En la Y esa era playa. la Y había temporada desde. desde puta, ¿no? Y esa ¿En era la la playa? temporada de calcetines de lana. De gorro de Yo lana. fui en invierno. Ya, dijiste, ya, te vendían el triple, güey. No, acá como que la gente, no habían turistas porque no era verano, no era Navidad. Y estaban como los que vivían ¿Cómo en que? Niebla en la playa, ¿cachai? Que era como la gente que vive bajo su cooler, sus perritos. ¿Cuál es el gentilicio Y de su la radio. persona cuál es el gentilicio de la persona de Niebla? ¿Neblino? ¿Neblinero? ¿Ñublense? Hagamos un concurso. ¿Cuál es el gentilicio de Mande Neblinero? el gentilicio de la persona de Niebla. Manden sus cartas a Enema Torrejola 2121. Es como pasa Así palabra ya. siempre en te preguntan el gentilicio y ahí pierden los tipos. En pocas palabras. Ne... Nieblano. Nieblino. Nieblino, nieblino. Por ahí está. Nieblense. Por ahí está, por ahí está. Niebletano. Ya, pero, y pero ese, y pero ese era intermedio, te faltaban cuántos lugares para visitar ahí. Mira, el primer lugar de mi recorrido fue Curanipe, que Curanipe, está ¿dónde queda en eso? Maule, de Cauquenes hacia la costa. Ya. Eso Llegas es a ya. Pehuehue, y que es más como pueblo, y Curanipe ya es como balneario. Un poquito más chico, más agradable, rica la playa, pues. Mucho No hay viento. perro ni coolers. Mucho, es totalmente cero perro, cero culo. Una playa para poder caminar tranquilo, disfrutar. Muy recomendable. Si tú quieres estar tranquilo, ahí Curanipe. Después fuimos hacia Temuco, donde ver familiares, y después fuimos hacia Niebla, Valdivia. Efecto por la costa. Y después no, por dentro. Y pero sí, a Valdivia tienes que ir por la costa. Y después fuimos a Llanquihue, que fue como mi estación más larga. ¿Fuiste para Y quedar la pera? en el lago, ¿no? Fui a... Visitamos familiares, pero la parte final fue ya en una cabaña en el lago Llanquihue. Que fue muy bonito. ¿Y en qué sector? Entre Llanquihue y Frutillar. Frutillan Kiwi. Claro, como tenéis como a 10 minutos Llanquihue y como a 20 Frutillar, más o menos. En la ribera del lago. Mi padre ¿No está. fuiste a Ensenada? No, no fui a Ensenada. Faltó Ensenada es tiempo, bonito sí, también. uno se le pide disculpa al tiro a la Claudia, al Jorge y a Miguel, que no pasé a ver a nadie, no me alcanzó el tiempo. Así que, sorry. Yo todavía tengo el asado aquí, weón. Está la vaca ahí viva todavía. Compraste vino caro y no. No. Sí, weón. Bueno. Discúlpenme, bueno, alcancé. Pero eso pasa, pues. Sí, Próximo año. uno pretende abarcar cosas que después no cumple, bueno. Claro, no puedes prometer. Mejor no prometer nada, pues, ¿viste? Sí, pero tú te vas ahora, vos, David, Oye, ¿y tú, David, cuándo vaya a comenzáis pasar, tu vaya a pasar, peripecia? ¿no? Empiezo este martes que viene. Estoy en Temuco. Bueno, no, voy a estar. Voy a llegar directo a Caragüe, sí. Voy a Buena. tirar un helicóptero, voy a ¿Cómo? tirarme en el paracaídas. No. Pero yo creo que de ahí, no sé, pues puedo salir un fin de semana para pa Don Miguel. Y acerca. ¿Ah? ¿Qué? Tú vas a estar en Santiago, digamos. Sí, vos tenés que avisar, pues. Sí, vos estás No hay en esa. problema. Voy a estar. Vení para Estoy al lado, Santiago. estoy al lado. Vení para Santiago. ¿Quién? ¿Miguel? ¿Yo? Sí, pues este viernes me voy a Santiago por 3 semanas. No. No, aviso, No, po, yo voy a hacemos estar acá. un. Te hago el asado acá ahora, po. Espero por la carne. Sí, no, sí. Yo les voy a Ya, avisar está, después esa. cuando ya con tiempo. Uy, lo siento, no tuve tiempo. No, no, sí. Bueno, igual, yo cuando viajé a Santiago hace poco y fue para el cumpleaños del Franco, lo hicimos cortito, como en 4 días, weón. Pero fue muy sacrificado, weón, sí. Hoy David está viviendo en Santiago ahora. No, que estoy en este momento estoy en la casa de mis padres porque mañana tengo una reunión en Santiago, así que por eso. Contémonos mañana a tomar, pues, weón. De que tengo, mañana me vuelvo a Rancagua. Ah, corrido, donde corrido Puta, o tomar. siempre una excusa, weón. Vuelvo a Rancagua y después vuelvo, de nuevo vuelvo a Santiago. Ay. Ya, Bueno, ya no, el viaje ay. es súper corto, pero puta, Ya, weón. ya no más, ya no más. Pero si he tenido que juntarnos a hacer doble casetera en vivo. Sí, vos. Sí, vos. En directo, en vivo, en directo, no sé ¿Será cómo se. posible coordinar las tres, alinear las tres estrellas? Sí, yo creo que sí. De más. Con David Varela, sí. Oye, ¿cuánto tiempo voy a estar acá en Carahue, David? Creo que como 3 semanas. Ah, bien, pues. Sí, 3 semanas. ¿Cómo? ¿Y Sí. vaya a ir hacia tus tierras? Sí, pues voy directo ¿Hacia para allá. Hortelandia? Claro, o sea, Ostoquesburgo. Y claro, voy a estar ahí, no sé qué vamos a hacer porque tengo que ahí. No sé si van a ir a Puerto, Saavedra o otro lugar turístico. Ah, o playas sin perro. En Puerto está la playa de Los Pinos, que es bastante, bastante bonita, weón. Esa puede ser la que está en el estuario, ¿cierto? Aunque las otras playas que están al Pero frente del mar, bueno, son terribles, terribles. defíneme estuario. ah, pero río más mar. Siempre aprendemos geografía en este programa. Muy bien, muy bien. Por supuesto. Cuando dijiste define vestuario, me fui atrás, así como a Geografía 1, weón. El año 95, weón. Examen, weón. Quedo sin Gecora, una wea así. Claro. Oye, no, pero bastante bonita esa playa, la de Los Pinos. Tiene estacionamiento. Tú podías hacer como asadito abajo en el bosque. Tiene mesas. Y la playa, al ser estuario, tiene esa mezcla de aguas salada y dulce, por lo tanto tenía aguas más o menos tibias. ¿El lago Budi? No, esa ¿No? parte no. ¿No? No, No, en el eso es estuario Puerto Domínguez. ah. ahí en Puerto Saavedra está el estuario del río Cautín. Cautín en No, ese momento. Imperial. Imperial. Río Imperial. Río Imperial. ¿Y el lago Budi, dónde sale el mar, weón? Por Puerto Saavedra, o Más sea, por Puerto Puerto Saavedra, Domínguez. po, loco. Pero más al No, sur. Puerto Domínguez. Puerto Domínguez. Más al No, no, sur. vamos a confirmar con Son un par de kilómetros más al sur, obviamente por la orilla la. de la hueá. No. Y ahí está la boca del río, la boca del lago, mejor dicho. Ajá, claro que sí. Ajá. Claro, y Puerto Domínguez es un pueblito que está a la orilla del lago, pero está como para el interior, podría decirse. ¿Tiene tierras por allá? No, ¿Ah? no, no. Sí, en el año 98, ¿cuándo fue que nos quedamos con tierra allá? Camino que se usa para ir Fuimos a Puerto, sí, a Puerto Saavedra, pero fuimos al lago. ¿Dónde está una entrada? sí. Ya, nos quedamos ahí acampando. Ahí compramos tierra. Muy bien, po. Es muy lindo el sur de Chile en realidad. Sí. Todavía no llega el fenómeno migratorio, no es tan potente, entonces aún es habitable. ¿Sabéis qué fenómeno migratorio está? El de la gente que tiene familia allá y que se están volviendo todos para acá, weón. Sí, po, mucha gente. Está llegando mucha gente de Santiago a vivir De acá. hecho, yo me quiero ir para allá. Estoy pensándola, ¿cómo la hago? Para que me pueda ir a trabajar y vivir allá. Yo creo que muchos los santiaguinos apestados ya de esta realidad tirana, queremos irnos. Como la Como mayoría diría de. Redolé, esta realidad tan charcha. Exacto, como Chacha. la mayoría de los amigos de geografía ya están todos fuera de Santiago. Muy pocos seguimos todavía por acá. Todavía sigue luchando. Pero bueno, cuando yo estaba en el sur, en el lago Llanquihue, había luna llena, pues bueno. Yo escuchaba esta canción de Egon de Bunnymen que se llama The Killing Moon. Y me acordaba de mi compañera Claudia y Killing Laura, Moon. que cuando estábamos en la U escuchábamos los Egon de Bunnymen. Así que este tema es para recordarnos de la luna llena y los años de geografía también. Y vamos con el A nuestros tema. auditores, Auditoras, saludos. auditores, un saludo también. Too late to beg you, or cancel it though I know it must. Les comento de que hay una noticia en redes sociales y en la noticia de que hay un tema con Shakira y Piqué. Yo lo que entiendo es que hay una varios canción. Temas con Shakira y Piqué. Hay una canción de Shakira que habla sobre Piqué. Y después Piqué apareció con un caso y un auto. David, ¿alguien sabe este algo el, más? Es como el tercer tema que le dedica a Shakira a Piqué. ¿Has escuchado los otros dos? No. Entonces no te podemos hablar porque estaríamos adelantándote material. Es como en las series de televisión. No te podemos no, pero adelantar. No, lo siento, David, spoiléame, no te podemos spoilear. Lo siento. Tenés que verlo tú mismo. Pero es que no sé. Si aparece de nuevo Shakira y Piqué, voy a decir. ¿Qué chuchas son? ¿Qué? Yo sé que Piqué y Piqué y que Shakira y Shakira. Pero en el entremedio que hay, no tengo idea. Chapique. El Shakirazo. ¿Qué era el Shakirazo? Era como un... algo así del pasado. Me suena, ¿eh? El Shakirazo. ¿El Shakirazo? Shakirazo, sí. ¿Qué será? Había una teleserie que sería la Shakira y el Luz Divina. Usted ve en teleserie, Divina, ¿no? ¿Verdad? En teleserie, ¿no? Es como antigua. Sí. Sería como que la Shakira trabajaba en una boat y Luz Divina era ah, como el que ¿cómo estaba enamorado, será? Pero era un fanático religioso. Entonces ahí tenían su interacción. Amores de mercado, mira. Parece, no sé si era amores de mercado. Es parece que sí. Poco, ¿verdad? Sí, sí. Amores de mercado, parece que era. Ah, será amores de sí. mercado. Entonces, ahí Shakira tenía un amorío con el Luz Divina, entonces. Claro, sí. ¿Y qué pasa con Shakira de ahora de Piqué? No entiendo. No, y ahí el Cruzco que mató al Peyuco, ¿viste? Pero, Una derecha era... siempre. ¿Pero mató al verdadero o mató al hermano? Claro. Nunca se supo. Un No sé, intercambio, bueno, un intercambio de hermanos. estaba pero actuando. era un asesino, pues, ni después estaba de ministro, weón. Claro. Y después hizo. No hizo nada en realidad después de eso. Está impune como todo derechista, ¿Qué es peor, ser senador o ser ministro. ¿Y actor? ministro de qué era ese weón? Luciana. Cultura. De Ah, cultura, claro. cultura. Hay un video que sale cantando Emanuel en Viña, entrevistan al público, y sale Curco que dice: no, no nos gusta Emanuel porque es muy raro y no nos gusta la gente rara. ¿Cachai? Y después el weón fue ministro de Cultura, o sea, ¿Para qué va? tenía Se fue la boca. una apertura de mente increíble, weón. O sea. ¿Y qué tiene que ver Cruz Coque con Shakira en este momento? Bueno, Bueno, y cerrando el capítulo de hoy Quiero día, saber Aldo. la copucha, ¿qué pasa? Yo entiendo que hay una canción. No sé cuál es la Sí. canción, lo que dice, no tengo idea. Y Bajemos después la. aparece Piqué con Casio y un auto. Bajémosla a la Lo que pasa es que la sociología. Shakira le dice, lo compara, como le dice, cambiaste un Rolex por Casio. Es como decirle, cambiaste un escudo por la Cristal. ¿Y ¿Cachai? qué hace el hombre? ¿Qué mejor? Porque la cristal o la... No sé. Ya. ¿Dorada? Cambiaste un horcón quemado por un La Serena. O peor, el. Milcao por una arepa. Oh, y se le dolió el PAMI. Le dolió a Fami. Sí, buen Sí. Milcao. Y, ah, verdad. Es que las arepas igual son buenas. No me gustan las arepas. Con He tratado mermelada. de probar. A mí no me gustan. He tratado de probar algunas veces y no. Concuerdo No sé contigo, no por me qué. gusta la arepa. No. No soy un buen Los cliente de eso. completos venezolanos tampoco, son súper malos. No. ¿Y la empanada? Tampoco. Aún no. Hay una que se llaman tequeños, tampoco. Sí, ¿Sí? Lo siento, no. soy demasiado chileno Soy para los demasiado dulces. nacionalista para admitirlo. Soy un patriota. Sí, bueno, po. Oye, patriota. Quinchero, se murió un quinchero, Ni hablemos de ese weón, no vale la pena hoy. Y en homenaje Así con la vas Shakira. a tocar Sería el pandito. gastar aire hablar de ese weón. Bueno, volvemos con Shakira mejor. Mira, aterrizándolo como a la sociología, es un fenómeno global, weón, que una mina haga una canción y todo el mundo cachó, pues, weón. De hecho, la marca Casio se lo tomó en como para la risa y el Piqué también, pues bueno. Y estaban todos pendientes de la historia, es como algo. ¿Qué hace la publicidad ahí? Se aprovecha de eso, pues bueno. Se aprovechan, sí, los dos ganaron con esa weá, weón. Exacto. Toda la descarga de canciones que hizo Shakira, más la publicidad que tiene ahora Piqué. O sea, Los únicos beneficiados son los hijos de ellos. es como una pelea entre millonarios. Yo creo que los hijos están cagados de la risa también, pues bueno, o sea, los Sí. papás están dando jugo, pero no hacemos millonarios. O sea, cualquiera es feliz, pues bueno. Exacto. El Piqué, según lo que están haciendo todos los comentarios entre medio, el Piqué, antes de Shakira y todo eso, venía de una familia muy, ¿cómo es esto? De Alcurnia, de Barcelona. Muy Entonces, conservadora. muy conservadora, muy, muy, con mucha De plata. hecho, ¿Cómo se su llama el segundo apellido estadio? es Bernabéu. No, pues, ¿cómo se llama Camp el Nou. estadio? Camp Nou, ¿cómo se llama? Bernabéu. Bernabéu. No, pues Camp Nou, un loco, si es Barcelona. No, es El que el apellido apellido de él de es Bernabéu, como el estadio del Real Madrid. Piqué. Ah, no sabía. Ah, ¿En el serio? abuelo. Entonces, sí. ¿Por qué le dicen Piqué? Porque picado, ¿vos no cachaste? El Piqué. Era Pero claro, entonces no era, es como buen un jugador de la defensa. Católica. Era buen defensa. Es La como Gary Medel. Shakira le cortó la oreja y ahí se acabó todo. No hay más comunicación. De Shakira no tiene canciones buenas, güey. ¿O sí? ¿Qué opinan? Pero le cortó la oreja, pues, igual que al Paco. Lo divertido es que uno, en realidad, cada uno es libre de hacer su vida de pareja como quiera. Por lo mismo, uno no podría opinar del otro, pero ellos ventilan toda la web, pues, o sea, lo hacen público y ahí uno se El ríe interview. y genera 1 millón de memes, pues, weón. Y uno disfruta con cada uno de esos chistes, bueno, o sea, dan como paño para uno entretenerse un rato, bueno. Que la entrevista en caras. Y no creo que lo estén pasando mal ellos ni cagando, están súper cagados de la risa, bueno. Ahora votamos. ¿Por quién entras tú, David? ¿Por ¿Team Shakira o por Shakira Piqué? o Team Piqué? Exacto, ahora votamos. Ya, vamos a ver, Sin tengo mi mojarse el botonera potito, ¿eh? acá. Yo voto por Piqué. Miguel. Shakira. David. Ya, David, tenéis que romper el empate. Entonces doble casetera es Team Piquet. Piquet, hay que ver. ¿Votáis Piqué? Piqué, Sí. sí. ¿Y sabéis por qué? Lo justifico mi voto. Ya. Porque Shakira No te pirqué. dijo, me cambiaste un Rolex por un Casio, como diciendo, ah, yo soy como una wea elitista, clasista, y me cambiaste por algo popular de la gente. Entonces, ahí se echó a todos sus auditores, que son gente normal, pues bueno, gente común y corriente. Ahora, No, somos todos Rolex. en contra de Piqué, el weón la cagó, pues le fue infiel. Pero eso no estaba hablando de la infidelidad, estaba hablando de Así la canción. que, pero igual, pues, ¿no? Igual ya voto por Shakira, entonces. Cambio mi voto. Cambio mi voto. Doble que se te en Shakira ahora. Ah, sí, somos Shakira. No, yo Somos no todos sé, Shakira. yo encuentro que independiente de la infidelidad y todo eso, bueno, la canción no es un. No es una. No es un. No sé, pues. ¿Para qué lo haces? ¿Pero la he Y me escuchado? llama. No, pues, bueno. Por Pues eso, escúchala primero, no, no la vamos a poner acá. No la ¿ah, no? vamos a poner, por favor. No tenemos los derechos. Pero la podemos descargar. O sea, no tenemos derecho de ni una, pero no la queremos, no la vamos a poner. No teníamos de nada, ni derecho en nada, pero igual lo hacemos. Exacto. Ya, pero sí, y también está el tema de que no había sororidad con la loca, ¿cómo se llama? La otra mina. La mina en el tercio, ¿cómo se llama? La polola del La Piqué. Clara. La Así nomás polola le de vamos. Piqué. Sororidad, que es Clara. una palabra. ¿Qué significa eso? Es como fraternidad, pero no. De género, como de género. Sí, pues, claro. Ah, siempre aprendemos algo en doble casetera. Bien. Estamos educando. Y pensar que alguna vez al David lo trataron de misógino. Y mira todo lo que aprendió en este tiempo. Yo confundí la palabra, pero bueno. Mira. ¿Con qué? ¿Con qué palabra? Mejor no pregunto, No, mejor no. Dejémoslo ahí. Pues arreglamos demanda. weón. Gerardo. Gerardo fue.

la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir sin amor. Le dijo un soldado romano a Dios. Un consejo para Shakira y para Piqué, pues, weón. Bueno. Y sí. El, ¿cómo se llama? Luz Divina. Y para las nuevas generaciones. Claro. Es muy hoy sabia, es muy sabia esa letra, weón, muy sabia. Hoy día ha sido un programa dedicado al amor, de alguna forma u otra. Sí, de alguna forma. En el mes del amor. No, pues. Es el próximo mes. Estamos el próximo mes. Van a hacer un especial de la guerra. Calentando motores. Yo creo que sí. A los auditores, auditores, pidan sus temas de verano para el programa que será el final del verano. Que será en febrero. Sí, o tú crees que a lo mejor sale un programa antes, ¿cómo es ahí? Claro, por eso si quieren nos mandan un audio con su anécdota de verano. Historia también. O lo que quieran, sí. Antes nomás. Estamos en el bloque de cierre, ya ha sido una noche bastante larga. Cuando son siendo las... la 1:30. Exacto, del 18 de enero. ¿Del 18 de enero ya? Falta un día para aniversario de Miguel. Sí, que se vino con todo. Caramba. Caramba, caramba. ¿Y cuántos días para el aniversario de la radio? No, no, la fecha no se sabe cuándo, pero pongamos un día. Po. ¿Sí? El 7 de marzo. Creo que será marzo. Un programa. Y para que nos entreguen los vales de comida y todo eso. 17 de marzo. Ya. Inventemos. Ya, el día de la radio. Ya. 17 de marzo, por ejemplo. Y entonces, dos meses más, hacemos el especial aniversario. 19 años. 19 años. Que no es poco. No, es una buena cantidad de tiempo. Y así hemos ido perdiendo auditores también. Perdón, hemos ido ganando experiencia. Ya no somos tan amateurs. Amateurs. Significa un nuevo concepto. Como users. Como gamers, pero amateurs. Amateurs. Mejor sigamos hablando de Shakira. Ya voy a ir a escuchar la canción, güey. Para tarea para la casa. Claro, para sí. Comprometerme con la información que estoy recibiendo, ¿sí? Y no decir pavada. Y después que la escuche, vaya a cambiar a Team Shakira. Sí, después de decir soy Team Shakiro. Sí, en realidad. Bueno, nuestro. Shakira. Mi dulce Shakira. Reloj Casio dice 1:32. 1:32 minutos. Debe estar atrasado. ¿En serio? No, se han pasado 2 minutos. Po. No, pero el Casio. No, pues sí. O sea, ¿tú estás de acuerdo que es mejor un Rolex que un claro, Casio? Claro, por eso, según siguiendo la lógica de Shakira, claro, es más probable que se atrase un reloj Casio que un Rolex, algo así. Claro, pero no, bueno. Oye, no puedo dejar pasar, ¿eh? Se anunció que se disuelve el Lelutier. No. No, no, ¿se disuelve o...? Sí. ¿Por qué? Los dos que quedaban, estaban muy viejitos, así que... O sea, quedan dos. Prefieren... quedan dos. Murió el Daniel y murió el otro viejito. Son muy chistosos los Les Lelutier. Sí, esta semana salió la noticia, así que lamentable. Bueno, algún momento tenía que acabar. Y lo tienen como recambio. Como los Jaivas. Tenían un grupo de recambio, pero es que los que estaban quedando no, ya prefieren dedicarse a jubilarse. Ah, mira, no es como Intiyemani, son como miles de buenas, sí, Intiyemani. Sí, po. Bueno, los Rolling Stones es un grupo que debería jubilarse y siguen ahí, ¿no? Un ejemplo. ¿Sí? Por eso nosotros escuchamos tanto Rolling Entonces Stones. nos dicen que nosotros nos jubilemos, pero seguimos adelante. No vamos a hacer igual que Mick Jagger, no vamos a meter a un hospital a que nos cambien la sangre. Y después seguimos. El sangre licuada. Claro, tú serías Jagger. Si fuéramos Rolling Stone, yo sería Charlie Watt. ¿Qué Rolling Stone serías tú, David? El que toca la guitarra. El Keith Richards. Sí, ese. pura Ah, estrella. el de Piratas del Caribe. Piratas del Caribe. Sea, hay algún cierto parecido, ¿ah? Sí, pues. Entonces tenemos que preguntarle a los televidentes. Televidentes. A los oyentes. Los oyentes. Si fueras un Rolling Stone, ¿quién sería? Exacto. ¿Cómo habrá quedado este programa? Dije. No, vamos a escuchar después, ¿eh? Ojalá que Sí. no nos sonroje un poco. Pero bueno, No. es lo que sale nomás, Es el espontáneamente. verano, man. El verano Es puro amor. Es puro amor. espontáneamente. Claro. Está hecho con amor este programa. Claro. Y esperamos que les gusten las canciones, Sí. debemos canciones que no hemos puesto de los auditores, pero ya vendrán. Te van a pedir Shakira, weón. O no la vamos a poner, definitivamente. No, no, si está sobreexpuesto, acá suenan otras cosas. Ahora ponemos Ay. igual, ahora, ¿qué opinan? Claro. Después de la canción de despedida, podríamos colocar Shakira. Yo creo que auditores, quédense atentos al final. Claro. Puede haber una Puede que sorpresa ahí. esté. Claro. Puede que no esté. Puede que Puede que esté. David siga en el próximo programa sin escuchar todavía la canción. Claro, te voy a decir. ¿Se acuerdan de ese momento en que dije que no sabía la canción de Shakira? Siglos sin saber la canción de Shakira. Pero yo me pregunto, ¿Varela se la habrá escuchado, no? O a lo mejor tenía más o tenía otra opinión de Varela. ¿Cómo? Hagamos una cápsula al próximo programa de Claro. entrevista. ¿La escuchó realmente? ¿Qué significaba? ¿Cuál fue su análisis estético? Que no hago un pequeño reportaje. Cápsulas informativas. Bien, pues creo que está todo dicho, ¿no? ¿Se nos queda Sí, algo? está todo dicho. Sí. Se nos queda algo. Bueno, siempre saludar ¿Llegó el momento? a quienes se dan el tiempo de escuchar este programa. Y para nosotros siempre un agrado juntarme con David y con Miguel, así que así como nosotros disfrutamos, ojalá que esto les llegue de alguna manera, no sé cómo, Y pero que lo difundan entre más seguidores. no sé. Dejémoslo Mejor que no. acá nomás. Claro, no sé, bueno, pero bueno. Su megabyte es mi sueldo. Claro, auspicio, auspicio. Sí, difunda nada más. Aquí estamos, terriblemente pro. Vamos a entrar a la escuela de locutores. ¿Cómo se llama? Somos. Escuela Chilena de Locutores de Chile. Ah, hoy sí te cambiamos por tu hermano, weón. Y te va a hacer una promoción, te va a hacer una El promoción locutor. así. El locutor. Oye. No, yo creo que nosotros somos los Benjamin Button de la radiofonía. Te Cada vez hornas en mejores, lata. más jóvenes. Sí, pues. Así que reflexión final, Miguel, David. ¿Qué hemos aprendido? Team Ni Shakira. niños, ¿qué aprendimos hoy? Que sea un A no buen verano para todos, ser infiel. que visiten, Ojo. que visiten Estamos en lugares de catequesis, Chile. weón. A cuidar la naturaleza, a Dominga, Claro. ojo. ¿Qué Ojo, más? Dominga. ¿Qué más? ¿Qué sororidad? ¿Qué más aprendimos? Sororidad. ¿Qué más aprendimos hoy Sí. día? Sí. Averigüen Casio, esa. Casio. Sí. El río Mar, ¿cómo se llamaba? Estuario, ¿Eh? estuario. El estuario. Estuario, bien, bien, bien. Muy bien se acordó. Tenemos más de cinco conceptos, estamos súper bien. Oye, podríamos postular alguna beca Mineduc, weón. Tenemos una norma ISO, ya la Somos aprobamos, weón. sí, somos un programa que difunde la cultura. Formativo, ¿sí? Al ¿Sí? Ministerio de la Cernatur Cultura. también. Si escucharon el bloque de Germán. ¿Qué Senatur nos quiere auspiciar? Claro. Va a postular a un difusión fósil, cultural. Al de difusión cultural. A un fondar. A un fondar de difusión cultural. Sí, nos van a exigir a poner música chilota. Clásica. Chilota. Claro. Chilota. Ahí traemos el PAMI. Sí. Claro. ¿Qué es el Milcao? Nos faltó definir Milcao. Claro. Milcao. ¿Qué es remojar el cochayuyo? Bueno, por eso nos van a rechazar. Por eso no pasaremos, no pasaremos. No, tengo que después reclamar censura, censura, señor. Ay, pero por culpa del Dios mío. Sí, po. Me dé una apuesta todavía para mí. Acuérdate para mí. La chela del mundial, la apuesta del mundial. Ojo, ojo ahí. Un metro cuadrado. ¿El metro cuadrado? Metro cuadrado cerveza. Sí. Y los dos pasajes para Narnia. Claro. Hoy no he visto la serie del loco, el chileno, ¿cómo se llama? De HBO. ¿La vieron? El último de nosotros. Sí, la vi. ¿Qué tal? ¿Comentario final? No sé, tampoco no la vi. Ah, no la vi. Creo que partía anoche. Sí, creo que anoche lo abrieron. Sí. Próximo episodio hablaremos de el último. Entonces, de otro dentro del listado de cosas que hacer. Los pendientes. Y la temporada 3 del Mandalorian también. Solo hoy día un avance. Ajá, muy bien. Bueno, me despido deseándole a David un buen retorno a Rancagua y a Miguel un gran aniversario. Abrazos grandes y por mi parte un beso para todos los auditores. Que estén muy bien. Igual, vale, mucho cariño, que sea un excelente 2023 para todos. Igualmente, a todos un saludo. Nos estaremos escuchando. Que estamos recibiendo sus ideas. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't always get what you want, honey. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, well, you might just find that you're what you need. To get your prescription fee, I was standing in line with your friend Jimmy. A man didn't look pretty ill. We decided that we would have a soda. My favorite flavor is cherry red. I sung my song my friend Mr. Jimmy, and he said one word to me and that was dead. I said that you can't always get what you want, honey, and you cannot always get the man that you want, and you cannot always get the man that you want. But if you try sometime, just my mind that you're right. Yeah.